las mujeres tranquilas, que aquí llegó el hombre. Cada vez hay menos hombres. Cada vez hay menos hombres. La estadística es mundial. La estadística es mundial. Las mujeres se enloquecen y nos quieren secuestrar. Yo les digo, tengan calma. Yo les digo, tengan calma. No hay por qué desesperar. No hay por qué desesperar. Que tengan mucha paciencia, porque pronto va a llegar. Aquí está el hombre, llegó su hombre para atender. Aquí está el hombre, llegó su hombre, pa' enamorarlas y seducirlas. La campeona, la campeona. Aquí llegó, aquí está, aquí llegó. Aquí está el hombre, llegó su hombre, para atenderlas y divertirlas. Aquí está el hombre, llegó su hombre, pa' enamorarlas y seducirlas. Cada vez hay menos hombres. Cada vez hay menos hombres. La estadística es mundial. La estadística es mundial. Las mujeres se enloquecen y nos quieren secuestrar. Yo les digo, tengan calma. Yo les digo, tengan calma. No hay por qué desesperar. No hay por qué desesperar. Que tengan mucha paciencia, porque pronto va a llegar. Aquí está el hombre, llegó su hombre, para atenderlas y divertirlas. Aquí está el hombre, llegó su hombre, pa' enamorarlas y seducirlas. Gerardo y la campeona, no te olvides. Gerardo y la campeona. ¿Cómo? Gerardo y la campeona. Llegó su hombre para atenderlas y divertirlas. Aquí está el hombre, llegó su hombre para enamorarlas y seducirlas. Aquí está el hombre, llegó su hombre para atenderlas y divertirlas. Aquí está el hombre, llegó su hombre para enamorarlas y seducirlas.